Medias de Red. Expertas en nada. Tengo la hierba, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. Fiesta que tengo la llevo, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba, prohibido en los bares y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Díselo. Hola, negra, te quedaste muda. Este tema es... Hoy por hoy tenemos ahí una epidemia de mudez. Bueno, empezó, llega con denuncia este programa. Sí, empezó Fede Criterio, pero continuó mi padre también, que bueno, es otro caso. Tengo amigos también que están con... ¿De qué estás hablando? ¿De esta pandemia, de una pandemia de mudez? Sí. Sí, bueno, sí, sí, sí. Es una pandemia de mudez. Se empieza viene a sacar la ropa. Estoy viene. Hablando con la negra Núñez. Hola, negra, bienvenida. Esto es Media de Red. Lucía Radio Fernández Comunitaria Adid. El Brote, mucho gusto. Lucía estás? Fernández Adid, mucho gusto. Y un operador mimo que nos está operando hoy. Sí. Es un mimo, ¿no va a hablar? O si quiere lo puede hacer, pero con la cabeza nos dice. Nosotros vamos a tener que... Es un mimo para el alma. Un mimo para el alma. Nosotras vamos a tener que traducir sus intervenciones, que son de gestos. Sí. Y ya veo, mediante la música, ¿no? Qué sutil. No se puede tocar, ¿eh? No se puede tocar. ¿En qué sentido? No, en ningún sentido. El aire libre, te tocó todo, no te tocó nada. Y encima está en la oscuridad, él. Sí. Además, bueno, él es nuestro operador, decíamos entonces, la negra Núñez, yo soy Lucía Fernández Adid, estos Medias de Red, y la negra, que vuelve de un viaje, para nuestros oyentes dirán, volvió la negra, sí. Nos está hablando de una problemática actual. Sí, es una problemática actual muy necesaria. Yo creo que era necesario un poco de... acallar un poco la mente. Se acalla la mente, se acallan las palabras, se acalla... Silencio. Silencio. Pero esto es radio, ¿vamos a hablar? No. Nosotras vamos a hablar y nos vamos a pisar y no se va a entender nada de lo que vamos a decir. Así es. Pero de eso se trata nuestro programa. Tómalo, déjalo. Es mi programa. Y hago lo que quiero. De eso se trata nuestro programa, porque la gente me pregunta muchas veces, ay, ¿de qué va? Y es difícil responder esa pregunta. Desvaríos. Sí. Entretenimiento. Mirá la palabra que aprendí ayer, que no sé si existe, pero estaba en un libro que leí. Divaríos. Estoy divariando, decía la persona que escribía. Como una palabra que mezcla divague y desvarío. Me gustó. Divariar. Mirá vos. Divariar. Bueno, ¿a qué número la gente puede opinar sobre todo esto y mucho más? Estamos en Radio Comunitaria El Brote y el teléfono es 3546-532523 y volvemos con todo tipo de premios. Por supuesto, gracias. Hoy tenemos un premio, pero premio. De un nivel, una calidad, arte. ¿Se puede decir? ¿Sorteamos hoy o juntamos dos viernes? Pregunto al aire. Hoy se va todo. Nada de amarretar el premio. Pero chicas, mañana viene la nieve mortal. ¿Mañana? Sí. Entonces, no sabemos qué va a pasar el viernes que viene. Podemos estar muertos y muertas, si Dios quiere. Otra vez el temita de la muerte. Sí. De temas recurrentes en esta terapia al aire que se llama. Entonces, bueno, Démoslo todo. Démoslo todo. Entonces, para eso estamos acá. Bueno. Dándolo todo, minuto a minuto. ¿Querés contar qué es para que la gente ya empiece a explotar el 3546-532523? Tenemos un sorteo, un concurso, tenemos una... ¿Cómo es? Nosotros le decimos ahora sorcurso o curteo. Esas son las palabras que aplican a lo que hacemos en este lugar. Pasa que ese es un debate que tenemos con el operador ausente hoy. Qué suerte que no es. Ausente, con aviso, Víctor Alegre, que él nos discute si es sorteo, si es concurso. ¿Sabes qué? Le quitamos lo de concursar, le quitamos. Solamente les pedimos que opinen. Sí, opinen. O sea que intervengan, que digan estoy del otro lado y... Manden mensajes al 3546-532523 y lo que vamos a estar regalando, si podemos decirlo así... Podemos decirlo así. Es una pieza de arte hecha en cerámica por nuestra amigaza Candela Nitti, que tiene su marca, que no... Ya te la voy a decir. La negra busca la marca de Cande. Es una cosa bellísima, una macetita para colgar en la pared. Divina, porque deben conocer muchos de nuestros oyentes el trabajo que hace Cande, que es muy, muy lindo. Entonces, ella, con mucha buena onda, porque es oyenta de este programa, nos escribió un mensaje muy lindo y nos dijo, chicas, uno... es para que sorteen en la radio. Así que y otros estamos. Es para que los compren en Mercado de la Tierra. Sí, muy bien. Porque están ahí expuestos para que vayan a admirar ese arte y a la venta. O sea, esto no es una exposición, es venta, chicos. Así que vayan a comprar. Guita, todo guita. Acá es plata. Y te hago una pregunta, negra. ¿Qué tiene que hacer la gente sobre qué tiene que opinar? ¿Te acordás vos qué es lo que habíamos dicho? Fue el Día del Amigue. Sí. El domingo pasado fue. Y como este programa se hace en Twitter, ya lo saben, yo lo repito, se hace a base de Twitter. El tuyo. El mío. Tu programa. Bueno, sí, es mi programa y hago lo que quiero. Sí, pensé que era el. No, está vos, bien. Ah, porque vos no usás Twitter. No entiendo. ¿Cuál nada. Es tu red social favorita, negra? ¿Cuántos años tengo? Facebook. Por supuesto. Me gusta. No me gusta. La verdad que no me gusta. Mi red social favorita es el WhatsApp. Sí, la mía también, es verdad. Chao. Pero para este programa uso Twitter. Para producir este programa uso Twitter y Twitter me mostró un montón de frases diferentes de personas que hablaban cosas sobre la amistad. Les vamos a leer 4 de esas frases y nos gustaría que ustedes nos digan cuál les gusta más, cuál les representa, no sé, lo que nos quieran decir. Bueno. ¿Tenés ahí para leer? Bueno, tengo la primera que la dijo el Indio Solari. Prefiero a un amigo que me diga pelotudo a que un pelotudo... me diga amigo. Muy bien. ¿Te gustó esa? No sé. Me parece. Es ingeniosa. Sí, bastante simple. La palabra pelotudo me gusta mucho. ¿La querés leer de nuevo con. Sí, con énfasis. Sí. Prefiero a un amigo que me diga pelotudo a que un pelotudo me diga amigo. La lees muy bien. Caminando. Opina nuestro operador mudo. Si sube, ¿qué quiere decir? Como es una risa por ahí. Sube la música y ¿cómo? Se está expresando, pienso yo. Claro, es como que pone énfasis. Bien, sí. Es difícil de interpretar. Sí, esto la dijo el Indio Solari. ¿Cuál es la siguiente? Ay, lo que pasa es que yo me estaba fijando en Instagram el nombre de la, de la marca de Cande. ¿Querés que la diga? Sí, por favor. Se llama Calfu. Calfu Cerámica. Así que bueno, recomendamos mucho, estamos sorteando. Para eso, para ganarse la maceta de cerámica, tienen que opinar. Si esta de los pelotudos que dijo el Indio Solari les gusta o cuál otras. Tenemos. Atahualpa dijo: un amigo es uno mismo con otro cuero. Es conocida esa, sí. ¿No? Es linda. Es linda. Sí, es linda, sí, sí, a mí sí. Me gusta. Siguiente. Estoy. Bien. Lucrecia Martel dijo: no se puede hacer una fiesta con plata. Para una fiesta, lo único que hacen falta son amigos. Pero sí, chicos. ¿Estás de acuerdo igual? Para mí con mucha plata quizás y pocos amigos. Algún amigo, una amiga. No, yo estoy de acuerdo con Lucre. Bien, buenísimo. Estoy de acuerdo con Lucre porque me pone muy nerviosa cuando la gente dice no tengo plata para hacer mi cumpleaños. El mimo cierra los ojos quizás como aprobando, complaciente. Sí. Afirma, sube un dedo arriba sí. Que ya es un montón. Eso dijo Lucrecia Martel. No se puede hacer una fiesta con plata. Para una fiesta lo único que hacen falta son amigos. Buenísimo. Y dijo Fontana Rosa, el negro, cuando le preguntaron un deseo para su hijo, él respondió que los amigos se pongan felices cuando lo vean venir. No, esa es linda. Esa es divina. Me encanta. Bueno, opinen sobre estas frases que acabamos de leer para poder ganarse esa pieza tan hermosa de Calfu, cerámica, hecha por nuestra amiga Candela, que es una macetita que va sobre la pared. Bueno, hermosísima. Así que no duerman. No durmáis. Me quedé pensando. Yo tengo muchas cosas para decir. Gracias. Que no las voy a decir. Me tomó la pandemia de la mudez por un segundo. Puede pasar. Lo vi. Gracias. Lo vi en tus ojos. Y en tu lengua. Hay algo que sucede en la lengua. Rictus. Sí, un rictus que empieza a suceder como medio así como. Hace un gesto polémico. De polémico para arriba. Pero bueno, repito, por suerte esto es radio. Bueno, quiero decir que yo estuve en el exterior. Una vez más este año, por suerte. Más por todo el Mercosur este año, ¿no? Sí. No voy a dar declaraciones este viernes. ¿Ah, no? No. Esto es radio, es mi programa, hago lo que quiero. Y... O me preguntan, si quieren participen. Pará, eso queremos, no, que participen de nuestro programa al 3546-532523. Quiero decirte algo, mucha gente nos está escuchando y es... miércoles a las 10 de la mañana. O jueves a la medianoche. ¿Desde otras latitudes? Desde otros días, sobre todo. Ah. Tiempo y espacio. Claro, yo digo, claro, no, miércoles lo podría hacer en este planeta. ¿Sabes qué pasa? Hoy es el día fuera del tiempo. Sí. Bien, negra, bien el pie que me estás dando para mencionar esto que recién conversábamos con Mitzi y nos tiraba una data muy interesante al respecto. ¿Sabés algo para explicar lo que es el día de fuera del tiempo? ¿O vamos a dejar que Mitzi lo haga? Quiero que Mitzi nos opine y no opine, que nos dé luz a instruya. Este momento, porque la verdad que no tenemos ni idea de lo que pasa. Qué ignorante. Esto tiene que ver con el calendario maya. Quin, no sé qué, ¿no? Quin, bueno, no sé qué. Yo te quiero decir, este expertas programa, en nada nos calza cada vez mejor. Yo soy experto. ¿Vos tenés algún tipo de...? ¿Vos decís alguna sapiencia? Sí, yo no. Te extrañé, Yoli. ¿Querés que llore? No. No, eso... Aparte no, de eso... No saben lo que es cuando llora la negra. Te pone en un lugar tan difícil. Y el otro día juntas relatábamos esto. Y es como abrazar un tronco. Impresionante. Tienen que abrazarla. Lloro bueno, muy poco. Para sí, los que no poco. Me conocen, solo conocen mi voz. Lloro muy poco claro, llorar tan poco es una situación incómoda para el que me ve, no sabe qué hacer. Bueno, bánquensela, chicos. Bánquensela. ¿Sabe qué? Voy a citar a Moria. Si querés llorar, llorá. Este programa empieza con un rock and roll. ¿Te acordás vos cómo era este programa o no te acordás ya? Muy poco. Empieza con un rock and roll. Operador Mimo, ¿podemos escuchar rock and roll? Por favor. Gracias. Me gustas viva, yo no pedí nacer así, soy. esta zona no hay más luz, y aunque usted no lo distinga, hay un muerto en el ropero y otros dos en la piscina. Esta vida gira así, sin cabezas por la vida, pocos juegan lo que tienen, envidian lo que imaginan. Te quiero así, me gustas viva, yo no pedí nacer así, son cosas mías. Yo no pedí nacer así. Te quiero así. Me gustas viva. Yo no pedí nacer así. Son cosas mías. Te quiero así. Me gustas viva. Yo no pedí nacer así. Actualidad, agenda, política, humor, sexo, deportes, vida local, rumores y desvaríos. Todo eso junto. Solo en Medias de Red. Bueno, estamos al aire y este sí. Es un programa que también trae información. Muchas, de hecho, estamos cargadísimas. Sí, chequeando información en vivo a dos teléfonos porque, bueno, hay mucho que contar. Lo que sí, hay poca gente que nos escribe. Mitzi nos escribió para darnos precisamente información porque ella... Bueno, le habíamos pedido que nos cuente sobre el día fuera del tiempo y acá... Nos mandó un lugar, ¿no? Link, lo que se llama un link. Gracias, Mitzi. ¿Querés que comparta esto? Inmediatamente, sin solución de continuidad. El día fuera del tiempo, o día verde, es la pausa planetaria que existe entre un ciclo de 13 lunas y el próximo que comienza. Pausa planetaria es un concepto muy lindo. Pausa planetaria me encanta. Sí. En el libro sagrado maya del Chilam Balam de Chumayel se fijó como día del año nuevo maya el 26 de julio, día en el que se producía una alineación entre el cielo, la estrella Sirio con el sol y nuestro planeta. Entonces cada año compone 13 lunas de 28 días cada una, que sumadas dan 364 más 1. Ese 1 es hoy, el día fuera del tiempo. Ah, así que sí. Y el año maya galáctico comienza el 26 de junio y finaliza el 24 de julio, más días fuera del tiempo. Está buenísimo. O sea, hoy se dice feliz día, ¿no? No, pero mañana. No, mañana sí, feliz año. Feliz año, claro. Mañana feliz año. Mañana feliz año. Hoy nada. Hoy feliz día de fuera del tiempo, negra. O sea, todos los días son feliz día. En definitiva. Sí. Ayer, por ejemplo, me enteré que era el día nacional del hincha de Temperley. ¿Saludaste a alguien? La persona que me lo comentaba era hincha de Temperley. Claro. Me imagino. ¿Dónde, ¿qué hacen? ¿Dónde están? No, bueno, después te cuento. Bueno, este es el segmento de información. Sí, entonces empezamos informando sobre el día fuera del tiempo. No, recuerden, voy a recordar el teléfono porque parece que está muy, muy, muy... No sé si con frío. O sea, la radio justamente... Es para escuchar cuando hace frío. ¿Será la mudez? No va. Bueno, eso puede ser. Pero pueden escribir. Pueden. En el río no vas a escuchar la radio. Tomando una birra en un bar no vas a escuchar la radio. Estás en tu casa. ¿Dónde vas a estar un día como hoy? Escuchando la radio. Mamerta. Mamerto. Ya se empieza a enojar con nuestro público. ¿Ya ven lo que generan en la negra? Si no escriben, 3546-532523. Antes de que la negra se caliente, ¿nos podés tirar algo de info local? ¿Info local? Sí. Por favor. Perfecto. ¿Se acuerdan que yo siempre traía info del champaquí? Porque casualmente pasaban, siempre, todas las semanas sucede algo en el champaquí. Voy a comer bizcochipá mientras vos contás. ¿Bizcochipá? ¿Sí? ¿Podés darnos... ¿Qué querés saber tu más? ¿Tu opinión? No, primero, opina. Estuve como si fuese en una misión, precisamente. Fui a la tierra donde se produce bizcochipá. Ajá. Y consumí allá también. Se consume. Está de moda. Es punta de lanza bizcochipá. No, ¿sí? Te quedes afuera. No te quedes afuera. No te quedes afuera. Yo que vos hago como la negra, hago como nuestro operador mudo, pero que sí abre la boca para comer bizcochipá, no para opinar al respecto, sí. Y voy y compro bizcochipá, ¿en dónde? En Lourdes. Podés comprar Despensa muchas cosas más. Lourdes, ahí en... Avenida Los Rearte, ahí donde vas para la escuela secundaria, el colegio secundario. Ahí está la despensa Lourdes con mi amiga Camila, que es una grosa. Su padre, que no recuerdo el nombre. Su padre tiene mucha información. ¿Sobre qué? Sobre todo tipo de famosos. ¿Lo podemos invitar al que venga a contar? No quiere. Tiene perfil. Ya lo invité, por supuesto. Tiene perfil muy bajo y pánico escénico. Yo le digo, esto no es televisión, pero no me cree. Voy a necesitar un mate. Entonces, bueno, vamos a tener que drogarlo, no sé, algo para que nos largue esa data, para que la pueda grabar o retenerla. ¿Data de famosos? Sí, de famosos, todo tipo de famosos. Nos podría servir mucho, la verdad. Sí. Averiguamos su nombre para empezar. Sí. Así lo saludamos al aire. Muchas gracias por los bizcochipá. Así que bizcochipá, este segmento está auspiciado por Despensa Lourdes. Bizcochipás también. ¿Qué pasó en el Champaquí? En el Champaquí siempre hay un misterio. Ay, sí, y sí. Hay un misterio. Y sí. O sea, no, a veces hay luces, posibles ovnis. ¿Ovnis? Sí, ovnis, porque es con V corta. Sí, muy bien pronunciado. UFO. UFO. Melmac. Sí. A veces hay situaciones medio extrañas en cuanto a gente que se cae a las 12 de la noche, que vos decís, ¿qué hace una persona pata de lana? Podemos decir, no sabemos qué pasa. Muchas situaciones en estas, en esta semana, que fue el 22 de julio, que fue el martes 22 de julio, los turistas reportaron... ¿Qué? Luces. Muy extrañas. ¿Luz mala? Durante el anochecer, no, luces en el aire. No, la luz mala es en la tierra. Bueno, ¿verdad? Por eso preguntaba. Sí, que son los huesos, dicen. Sí. Esto no, esto eran luces en el aire. Y describieron que se movían como puntos brillantes, que se movían en formación. ¿Entendés? Como así, como van los patitos. Me encanta, yo, ¿no? Sí, sí. No, por supuesto. Todo es una gran suposición. Ellos fueron manifestar, o sea, hicieron como una denuncia. Filmaron, me imagino, en la época de la tecnología. Pero no... ¿No lo viste? No está, o sea, sí dice, hay material audiovisual, pero se ve que viene Estados Unidos. ¿Estará en manos de la justicia? Sí, de la NASA, ¿cómo se dice? NASA, bien dicho, bueno, UFO. UFO. Seguramente ellos ante cualquier situación de estas vienen e incautan esa información. Ay, pero qué canutos. ¿Será porque es vacaciones de invierno y los ovnis vienen también a disfrutar de una subidita al Champaquí? Vacaciones de infierno, escuché el otro día. Por una madre. Muy, muy. Bueno. Tener hijos en vacaciones de invierno y tener que llevarlos a disfrutar de... Sobre todo en Buenos Aires, en diferentes... Vacaciones de infierno me pareció muy, muy, muy atinado. Es un infierno. Y aparte que los pibes no van a la escuela y bueno, todo eso que sabemos que sucede a mí no me pasa, por suerte, gracias a mí. A vos misma que decidiste tener una hija hace 23 años atrás. Igual que Fede Criterio. Bueno, en Santa Rosa también suceden cosas. Pero en Santa Rosa siempre suceden cosas más que tienen que ver con los policiales. No. En nuestra sección Sacate la Gorra. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué robaron? Bueno, pasan cosas, chicos. O sea, también, si dormís, jodete. Sos cartera. O sea... Este programa está del lado de los chorros. Estuvimos, por ejemplo, leyendo la semana pasada una noticia en donde se habían afanado unas botellas de una licorería. Y la noticia decía que... ¿Llenas? Sí, llenas. Que no se sabía qué cantidad. Que, no. Tipo lo de las latitas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué se robaron? No, en este caso, un joven de 25 años denunció el robo de una moto guadaña de su domicilio. ¿Moto guadaña para cortar el pasto? Sí. No va que a las horas está pelotudeando con el teléfono y ve en un grupo de compraventa local su moto guadaña, que capaz que tenía un sticker. O sea que el ladronzuelo. Y lo agarraron. Lo agarraron, mi amor. Se dejó agarrar también. Sí, está ahí en manos de la justicia. La moto guadaña también. Fue restituida. ¡Ah! Final feliz para esta historia. Sí, pero no para el ladronzuelo, que supongo que ya lo deben haber largado. Pero bueno, hay que hacer... La hizo mal, negra, la hizo mal. Bueno, o sea, se lo merece también. Claro, para mí más... Sí, el escarmiento de haber quedado como un boludo, la verdad. Me enojé, la verdad me enojé. ¿Qué noticia esta que trae? Indignación. ¿Cuándo sí? Bueno, y vamos a continuar con la noticia que nosotras tenemos así tipo... ¿Cómo se podría decir? Fetiche. Guli guli tres piñas. ¿Puedo antes contarte la última noticia local? Sí, claro. Que tengo... Viste que nosotros tenemos variados auspiciantes. Biscochipa, sí. Ahora Cande con su cerámica. Sí. Por supuesto, la ferretería de El Vergel, de Nati, que... sorteamos también en tu ausencia una orden de compra. No, sí, la gente siempre muy contenta con la atención de ellos, son divinos. Son divinos. Así que, divinos. ¿Qué otro auspiciante tenemos? El vino, ¿te acordás? Que sorteamos un vino local. ¿Cuál era el nombre? Que yo no me acuerdo. ¿Como Buenas Historias? Sí. Bien. No sabés lo que pasó. Ganaron el tercer lugar. No te la puedo. Sí, sí, sí. Así. Vos que estuviste acá sentada tomando ese vino, fue premiado. ¿En vino serio? De Villa Ciudad Parque, premiado en la fiesta del vino de la costa, que ya lleva varias ediciones y son. ¿Qué costa? Participan... ¿Porque costa atlántica argentina o costa? ¿Viste que hay costas? En La Rioja, de hecho. Sí, pero me parece que. No sé. Que el nombre es azaroso, digamos. Puede ser cualquier tipo de costa. Sí, que es como la costa como un concepto. Californiana. The Coast. Con más de 20 ediciones, este evento ya es un clásico de la región. No te sabría decir de cuál región, pero bueno, en un rato lo vamos a averiguar. Y un jurado especializado entonces evaluó diferentes categorías que estaban en competencia: vinos tintos y blancos y mermeladas gourmet y de estación. Todo de productores artesanales caseros, y el vino de Villa Ciudad Parque Buenas Historias ganó el tercer lugar entre más de 100 participantes. ¡Ay, qué importante! Sí, re importante. Están muy contentos los productores. Aparte es un proyecto muy nuevo. Sí, muy contentos. Pican en punta los productores toque. Locales. Sí. Así que, bueno, mermeladas caseras. Qué lindo participar de este qué evento, rico, ¿no? Vinito. Qué rico todo, sí. Las evaluaciones estuvieron a cargo de un jurado con referentes del sector. Y bueno, dice los nombres de los jurados, pero creo que no nos dice nada a nosotras. Así que esa es la buena noticia local, que el premio de Villa Ciudad, el vino de Villa Ciudad Parque ha sido premiado con el tercer lugar. Hermoso. En esta fiesta en Buenos Aires, que parece que es bastante importante. ¿Eh? Tengo un mensaje. Por fin. Dice Celina. ¿Cómo estás? Celina Río. Ese es su apellido. ¿Sí? No. Bueno, la conocen, todos la conocen como Celina Río. Sí. La Celi dice que tiene una entrada para hoy. Para ver a Orozco Barrientos en la sidrería. Ella no va a poder ir, ya está paga. Que por favor se comuniquen con ella, la persona que quiera ir. Ajá. Dice que está... Radio de servicio. Sí, la sacó muy antes y está con los chiquitos y no va a poder ir. Bueno, Celi, yo te invito también. ¿Vamos a repetir un poco las frases o no vamos a repetirlas más? ¿Cuál es la propuesta de Celi? Que si alguien quisiera ir esta noche a Orozco Barrientos, se comunique con ella. Claro, Orozco Perfecto. Barrientos van a estar en la sidrería. Hermosa propuesta. Sí, la verdad que sí. Hermosísima. Se nos pasó. Así que comuníquense con la Celi, que tiene una entrada ahí que ya está paga. Así que bueno. O nos llaman a nosotros y les hacemos el puente. ¿A qué número, negra? 3546-532523 para poder ganarse esta pieza hermosa de nuestra amiga... Vamos las pibas, qué lindo escucharlas, son lo máximo. Abrazón, abrazón y besos de Euge y Luna. Ay, mi amor. Sí, qué lindo que nos estén escuchando. Gente, mucha gente en el exterior. Ay, no, más linda. Las queremos. Le mandamos aparte, un beso. Aparte, ella es nuestra columnista. Sí, tiene que volver. Sexy, sensual. Vamos a volver, sí. Vamos a volver con esa columna. Sí. Aparte, ella se está preparando, ¿eh? Allá está haciendo prácticas. Perfecto. En el campo. ¿Cuál bueno, es entonces? Nuestra noticia, ¿qué pasa con la noticia fetiche? Fetiche, no, el público se renueva, así que voy a sí, tenés que actualizar. Hacer como un refresh de la noticia de la casa de Cerati. Uh-huh. ¿Sí? La casa de Cerati. Yo estaba también en el exterior y vi la noticia. Así que también digo, ay, estoy muy conectada con mi programa. Con mi programa. Bueno. Vía Cerati, que alquiló durante un tiempo una casa, sí, en la que ahora... Recordemos que en mayo de este año, la casa que había alquilado Cerati en el barrio porteño de Coghlan fue demolida y, haciendo todo tipo de excavaciones, se cae el suelo y... Ahí nomás, porque aparte el hueco era muy... Muy pequeño. Muy pequeño, muy 40 centímetros de profundidad. Ven huesos humanos. Bueno, y empieza todo tipo de investigación. Sabemos que es de un joven de un joven. Gran contextura. Muy desarrollado. Muy desarrollado, sí. No sé si oriental. No. Había una data que, que hablaba de orientalidad. Eso no, sí. No me llega. El operador mismo sabe, recuerda. No nos está escuchando él, ¿o sí? No sabe. No sabe. No sabe nada del oriental. No, para mí no era oriental. ¿O sí? Confirma. Bueno. Haciendo. Claro, recién formido y qué sé yo. Sí. La banda era que tenía poco poder de física de ahí. Ah, es al revés. Poco desarrollado. No, muy desarrollado, chicos. Bueno, no sabemos. No vamos a discutir por esta despida, por favor. Es importante igual, porque para mí, yo tengo una teoría. Pero voy a decir lo que está sucediendo ahora. Resulta que encuentran los huesos, qué sé yo, y ahora encontraron un reloj. Que es este reloj Casio, modelo CA90, que es un reloj muy de esa época, de 80. En Estados Unidos salió en los 80, acá llegó 10 años después. ¡Ay, qué demorado! Reloj calculadora. Lo habíamos contado, negra. Ah, perfecto. Sí. También encontraron un corbatín. ¿Qué tipo de corbatín? Hoy, de nuevo, nuestro operador quiere decir algo, ¿no? Colegio secundario. ¿Qué es un corbatín? Corbatín de colegio. Ah, la corbata. La corbata. Enterrada con él. Sí. Había también, yo lo vi en la tele, esto. ¿En el exterior? En el exterior. Pará, entonces, recapitulamos. El reloj Casio. Reloj. Que eso nos da la fecha, porque lo que habíamos leído en la nota es que nos da que no puede haber sido después de en el 92, algo así. Ni antes del 85, ponele. Bueno. Perfecto. Eso por un lado. Después tenía la corbata. Después tenía un llavero. ¿Ubicás esos de goma que eran de esa época también, 90s? ¿Redondo? Pere, como ovalado, medio gomita. Sí. Sí, como ¿sí? para morderlo. Sí. Ganas de morderlo. Eso. Algunas monedas también. Yo tengo una teoría. Por favor. Para mí, lo mató la familia. Ah, y ¡ay, Dios! El cuerpo. El cuerpo tiene signos de violencia, o sea, lo acuchillaron, ¿no? Acá en las costillas. Sí. Para y mí, parece que lo querían desmembrar. No, porque no entraba en el pozo, muy pequeño, bueno, y su gran porte o pequeño porte. Gran porte. Deporte pequeño. ¿Deporte? Deporte, te voy a explicar. Ese día hablábamos, leímos la nota y decía deporte pequeño y empezó a surgir el chiste sobre el como que era un pequeño deporte. Claro. No. Y entonces, sí, el pibe era de contexto. Bueno, estamos discutiendo la información, no la sabemos. Yo leí como que el chabón al contrario, hacía mucho deporte. No la tenemos. Y estaba muy desarrollado en su parte alta. Natación, decimos. Natación. Natación, de una bueno, vez. Bueno, mi teoría es la siguiente. Parece que no fue reportada ninguna desaparición en esos años. Perdón, es que estaba leyendo un mensaje que no llegó. Sí, ¿cómo bueno, estás diciendo? Lo acuchillaron, lo quisieron desmembrar. No fue reportada ninguna desaparición, denunciada ninguna desaparición en esos años. Y por todos los objetos que han encontrado, era un pibe medio cheto. O sea, colegio privado, Casio. Reloj internacional. Ese reloj yo no lo tenía, ni ahí lo quería. ¿Lo mataste vos por el reloj? Bueno. La gente tiene teorías, ¿eh? No hubo ningún tipo de denuncia de desaparición. Eso es raro. Entonces, el pibe se retobó, no sé qué, lo mató el hermano, o la familia, o la tía. Esto queda entre nosotros. Y esto queda acá. Y si no va más al colegio, nadie preguntó nada. Los amigos nunca dijeron, tenía un amigo. Lo mandamos a Europa a estudiar, porque gente bien. Se fue de apuro. Y no volvió nunca. Te lo dejo picando. Más. Potras, nos dicen. Ay. Ay. Suenan muy bien, muy claras en sus explicaciones. Ay. Para mí que Cerati tuvo algo que ver. ¿Quién? Luciana. Participo por el premio, dice. Gracias, Lu, por escucharnos. Vos participás por el premio. Euge participa por el premio, aunque lo de las frases no pega. Evidentemente tenemos que cambiar, negra. No, listo, chao. No la leímos más. Y bueno, pero no hay voluntad. No. Pero no de nuestra parte, la negra nota. Luciana, Euge, Celi y Mitzi por ahora son las cuatro personas que participan por una maceta de cerámica divina. ¿Qué de te Cande. Parece mi teoría? Descabellada, pero a no la vez. No es descabellada en absoluto. Pero y nadie más reclamó por él. Lo de nadie. Europa te parece que. O sea, que todos se quedan tranquilos. Los tíos, abuelos. O sea, si la familia primo. Dice que quedan todos de acuerdo. Nunca más volvió, nadie se lo volvió a preguntar. Todos de acuerdo, todos, toda la familia de acuerdo. Y dicen, lo manda a este, ya está. Un pacto de silencio. Sí, pacto de silencio. Pacto de silencio, impresionante. Bueno. Vamos a seguir este caso porque yo a mí me tiene, pero... Lo del corbatín me pareció información fundamental. Me cambió. Lo vi en la tele. ¿Viste el corbatín? Sí. ¿Azul? Sí. Impactante. Es impactante, chicos. Yo puedo mayo. Se confirmaron las bandas que vienen al November Fest. Estoy indignada con todo. No. No te indignes, no, negra. No, te indignes. No. En realidad no estoy indignada. Buenísimo. Estoy contenta. Buenísimo. ¿Qué te pone contenta, negra? Que no sea para mi cumpleaños esa fiesta del ojete. Ah, ganando amigos en el valle, cierto, nuestro segmento. Estamos hablando de que el Oktoberfest siempre es, como su nombre lo dice, en octubre, cae siempre para la fecha del cumpleaños de la negra, sí, generándole todo tipo de problemas e inconvenientes. El año pasado cayó el Día de la Madre, fue malo también en ese sentido. Tenés que hablar con los que organizan estos calendarios. Bueno, de Colón en adelante todos, porque vos cumplís el 12 de octubre, que sería ex Día de la Raza. Es el Día de la Risa. Qué buen nombre, Día de la Raza. La verdad es que se la mandaron, pero a fondo. A fondo. Como que sin ningún tipo de reparo, así, Día de la Raza. Años vivimos así, zarpado. Impresionante. Entonces, se confirmaron las bandas. Yo estoy tratando, si querés hablar, mientras yo busco la info, porque se ve que el segmento de información no lo teníamos tan afilado. No, bueno, para hoy. Parece que el genio también de nuestro presidente... ese fin de semana suelen poner puente, ¿no? Como para fomentar el turismo y bla, bla. La cuestión es que dijo, ¿saben qué? Cae domingo, 12 de octubre. Se cagan, chicos. Esta vez no se pasa. Se cagan los que laburan del turismo. Se cagan todos y todas. Me votaron, se cagan. Porque yo hago lo que quiero. Él, como nosotras decimos, es mi programa y hago lo que quiero. Él dice, es mi país. Es mi país. Y hago lo que quiero. Con un montón de gente adentro. Sí. Así que decidió que se pasaba para noviembre. Bueno, en noviembre, el primer fin de semana del Oktoberfest, se presentarán Los Pericos, Abel Pintos, me gusta. ¿Te gusta Abel Pinto? O sea, dos canciones. Iba a estar el fin de semana pasado en Belén, Catamarca, porque yo iba a pasar por ahí. ¿Para verlo? No, justamente me desvié para no verlo. Para no verlo. Y el espectáculo sinfónico de Beatles Symphonic Fantasy. ¿Beatles? ¿Con D? Sí, con D. Me gusta. Mientras que en el segundo... ¿Sabes quién era fanático de... Beatles? Beatles. Que en paz descanse. Ozzy Osbourne. Lo dijiste, Jolie. Había que traerlo. Él va a estar presente a partir de ahora. Acaba de llegar, sí. De las manos de los Beatles. ¿Te gusta? Sí. Era muy fan. Sí. Bueno, continúa con la agenda cultural. Mientras que en el segundo fin de semana estarán La Vela Puerca, La Conga y Experiencia Queen, sumado a la banda principal de la que estamos a punto de escuchar una canción que eligió La Negra y yo no conocía. Se llama La Pregunta. No la escuché entera. La voy a escuchar entera. Ahora. Quiero decir algo antes para ver si la gente opina parecido a mí. Sí. Muy Depeche Mode. Babasónicos. Gracias. A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado. Ese yo de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada. Como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada. Por lo que no vale nada. ¿Cuál sería la gracia? La pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer? La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender? ¿Quién va a defender de mí? La pregunta es, a veces conspiran en mi propia cara. Con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo pueden cantar un conjunto de orangutanes. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada, por lo que no vale nada, no vale nada. La pregunta y que nos la dejen preguntar. ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? La pregunta es, ¿quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? La pregunta es, ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender de ti? Medias de red, info y desvaríos. Máquina de dulce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. ¿Sabés, negra, que había cambiado la cortina de esta columna yo? Un pase a la red. Empezó siendo esta canción que estamos escuchando. Ajá, loco, sí, en el desierto de Conociendo Rusia. La cambié por un tema de Santi Motorizado. Lo quiero mucho. Estoy en un idilio. Sí, sí, en este momento estamos en un idilio con él, con su último disco, particularmente. Ah, mira vos. Pero volví a esta columna. ¿Qué? ¿Qué querés decirme? No, que justamente lo vi porque estuve viendo cosas de el que va a ser mi protagonista de columna. Ay. Y cantó claro, una canción. Claro, exactamente. Bueno, y volví con esta que se llama Loco en el Desierto. ¿Es esta canción, Loco en el Desierto? Bueno, porque vamos a hablar de un personaje a quien le dicen el loco. Y me pareció oportuno esta columna. Esta tengo canción. Un loco también en mi columna, ¿eh? Atención también. ¿Un loco? Sí. Programa de locos. Hola chicas, voy a leer un mensaje antes de empezar. Soy Jime, quiero participar por el premio. Y como dice la negra, el cuerpo en la casa de Cerati dicen que era de contextura física grande. Confirmo el dato. Sí, totalmente. Bueno, muy bien que la gente Se involucre. Es muy importante saber este dato. Porque dato yo, confirmado. Dato que yo entonces sigo reforzando mi teoría de que era un chico bien, que hacía rugby. Bien. ¿No era natación? Bueno, y natación. Ay, qué un deportista. Un deportista. ¿Y cómo habrán hecho para matarlo? Bueno, lo ataron. Cada vez se confirma más que fuiste vos. Gracias, Jime, por estar escuchando. Participás del sorteo de una hermosa macetita de cerámica de Cande. ¿Sabes qué? Cuando empecé a pensar en Bielsa, reflexionaba que no son muchos los personajes que son reconocidos en vida con nombres, por ejemplo, de calles. No suele ser los nombres de calles de gente que esté viva. Uh-huh. Ni los nombres, y con los nombres de los estadios de fútbol pasa algo parecido. Y el estadio de Newell's se llama Marcelo Bielsa. Entonces, como que dije, ¿qué? ¿Y cuál será la importancia? ¿Qué tan grande es la importancia que tiene el loco Bielsa? Que, bueno, el nombre del estadio de Newell's es su nombre. ¿Cómo se dice? Porque yo tengo una amiga muy fanática. N-U-L-S. ¿Sí? ¿Newell's? ¿Se dice así? Porque mi amiga, que es rosarina, sí. Verónica Calvete, sí, ella dice Newell. ¡Wow! ¡Mucho mejor! Newell. Así se dice, sí, seguramente. Yo soy de Newell, soy de Newell, y bueno, ella es de Newell. Seguramente. Si algún rosarine nos está escuchando y quiere confirmar, pero sí, es muy probable. Newell. Muy bueno. Bueno, Bielsa es de Newell, o de Newell's, o de, como le quieran decir. Bueno, ¿cómo se dice? Y el estadio se llama Marcelo Alberto Bielsa. Tiro pequeña data para antes de iniciar, porque ahora vamos a hablar sobre específicamente sobre Marcelo Bielsa en esta columna que se llama Un pase a la red, pero les quería tirar data de estadios con nombres de vivos para que tengan la información. A ver, ya que me interesa muy mucho. Me imaginé. Primero, en 2003 le pusieron Diego Armando Maradona al estadio de Argentinos Juniors, club en el que Diego debutó. Cuando Diego estaba vivo ya se llamaba Armando Maradona. Menos mal, tal cual. Y cuando era presidente de Barraca Central y no de la AFA, Claudio Fabián Tapia era el presidente de Barraca Central y no de la AFA, el club decidió nombrarlo a su estadio con su nombre. O sea que el presidente de la AFA tiene un estadio con su nombre, directamente, como para que si tengo poder, lo tengo y lo demuestro. Así que él está vivo y tiene un estadio con su nombre. ¿Cómo se llama este estudio? ¿Qué estudio? ¿Este estudio? Este estudio en el que estamos acá presentes, de radio. ¿Tiene nombre? No, bueno, digo, propongámosle. ¿Podemos ponerle Silvina Núñez? ¿Quién es? No. Bueno, continuemos. Ay, ¿me dejaste Marcelo Bielsa? ¿Diego Armando Maradona? ¡Chiqui Tapia! No, tiene que estar vivo, viva. Y todo, bueno, no, Diego no. Y Bielsa sí, Chiqui Tapia sí. Y otro estadio que tiene nombre de vivo es, te diría un dato local, Mario Alberto Kempes. El Kempes se llama así, está vivo Kempes, y es el estadio de que está aquí, el estadio provincial, aquí en Córdoba, donde suele hacer de local Talleres de Córdoba. Perfecto. Bueno, por votación de los hinchas, el coloso del parque pasó a llamarse, como les decía, Mario Alberto Bielsa. ¿Y por qué vamos a hablar de Bielsa hoy? Porque el lunes, además de ser el cumpleaños de mi hija Margarita, fue el cumpleaños. Mi ahijada. Sí, tu ahijada, personal. Mi hija, de el loco Bielsa, que cumplió 70 años. Y como esta columna aborda el deporte de una manera muy poco ortodoxa, vamos a hacer una pequeña biografía futbolística y sobre todo con algunos audios muy interesantes, porque él tiene toda una forma de pensar la vida, no solo el fútbol, que son muy interesantes para honrar a Marcelo Bielsa, que es uno de esos ídolos que ha ido forjando todo una figura. Es un personaje muy particular, digamos. Nadie está... A nadie le es indiferente, eso no, quiero no, decir. Hasta yo, que no entiendo nada, tengo recuerdos. Y, no te puedo decir qué tipo de recuerdos porque no me recuerdo qué recuerdo, pero... Hay recuerdo. Y él ha tenido varios triunfos, varios éxitos deportivos y también estrepitosos fracasos. Bueno. ¿Puedo decir de nuevo estrepitosos? Me gusta la palabra estrepitosos, como la vida misma también. Sí, ¿no? Claro, pero... El fútbol no es fuerte. Es fuerte y él ha hecho de eso, como te digo, un pensamiento y una ideología. De hecho, vamos a escucharlo, vamos a escuchar el audio 1, Fede, prepárame, porque acá habla precisamente sobre el éxito. Yo les digo, si nos están escuchando en Spotify, ya que están los que nos escuchan en vivo y nos mandan mensajes y los que nos escuchan en la semana... Si estás haciendo otra cosa, yo que vos pongo pausa, me ordeno y me dispongo a escuchar a Marcelo Bielsa porque hay que seguir también su línea de pensamiento. No es tan sencillo. Así que si tenés un ratito, escuchalo con mucha atención al loco Bielsa. La relación éxito y fracaso es una cuestión que para mí ha sido central en mi vida. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Como primera medida, yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Entonces, nosotros deberíamos aclararle a la mayoría que el éxito es una excepción, no es un continuo. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Yo tenía un amigo en México que un día me habló del heroísmo del obrero, pero sin ningún afán político, solamente ni sectorial. Me dijo, este sí que es fuerte, que se levanta cuando los hijos duermen y que regresa cuando los hijos duermen. Entonces, esa ecuación, porque también la producción se mide en función de las posibilidades, no exclusivamente en función de los logros. Tiene que haber una relación entre lo que una persona posee antes de empezar y a dónde llega. Pero nosotros estamos acostumbrados solo a valorar aquel que llega más arriba, ¿no es cierto? Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocas. Bueno, aplausos. Lo amo. Creo que lo amo. ¿Entonces tiene 70? Se cumplió 70. Está bien. Está en tu target, ¿o no? bueno, interesante. Para mí todo lo que trae él, ¿no? Cuando habla del obrero, habla del éxito, habla de las condiciones previas. Eso, ¿no? Me parece fundamental. Sí, que no se evalúan siempre las condiciones previas para definir si es o no es éxito. Bielsa dirigió la selección argentina entre el 98 y 2004. En esos años logró la medalla de oro en Atenas, 2004 precisamente, y el primer puesto en las eliminatorias para el Mundial Corea-Japón, en el que, cuando decía estrepitoso fracaso, estaba hablando, por supuesto, de la eliminación en primera ronda en ese Mundial de la selección argentina. Un tema que también hemos hablado en este programa varias veces, porque es como una marca en lo que hace a la selección, porque había muchas expectativas puestas, además. No era que llegábamos con lo justo, habíamos terminado primero. Estábamos bien. Sí, sin embargo, ciertas situaciones, ciertas circunstancias, él ha hablado mucho al respecto y explicado mucho al respecto, y los medios de comunicación, por supuesto, fueron los que más lo castigaron, porque en realidad yo les digo esto del fracaso, no porque yo esté parada en ese lugar de si es un éxito o un fracaso lo que le sucedió, sino porque ese fue el título y esa fue la forma en la que se le ofreció a la sociedad lo que había ocurrido en ese mundial, ¿sí? Uh-huh. Y los medios de comunicación decían entonces, lo castigaron mucho y él también los castigó mucho y él también hace varias reflexiones al respecto. Ahora sí vamos a escuchar el audio 2, Fede. Tipo que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocas. Eso es una verdad, es un peso. Vos llegás a un lugar y hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Pero cuando uno dirige un gran equipo o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí. Y él, entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico. ¿Cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo. Son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación. Porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica, lo último que yo aspiraba era generar esto, porque, no, le explico por qué, porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Estoy totalmente enamorada. Me encanta el amor intelectual que te genera. Es muy interesante cómo además él explica todas sus ideas y las de una profundiza. Forma muy simple, ¿no? Como muy en contacto con el pueblo también, como de una forma, ¿no? Empática. Y bueno, totalmente. Esto último me gustó mucho, esta interpelación, ¿no? Cuando lo aplauden y él le dice, bueno, estamos de acuerdo. Hagamos algo. Claro, ¿y cómo lo permitimos? Estamos todos de acuerdo. Muy muy bueno, porque no se queda en la idea, ¿no? También está interpelando a aquel que lo está escuchando, que lo está aplaudiendo. No se banca él el aplauso, el éxito. No es un lugar que le quede cómodo, claramente. Bueno, Bielsa dirigió en Argentina, Newell, ¿lo podés decir? Newell, Vélez, y en Europa el Athletic de Bilbao, el Olympique de Marseille, el Leeds en Inglaterra, la selección de Chile y actualmente la selección de Uruguay. Él en sus conferencias de prensa ha tenido bastantes debates con diferentes periodistas, tanto en Europa como en Argentina. Y para ir cerrando las escuchas de Marcelo Bielsa, vamos a oír una conferencia de prensa que él da en 2004, y tiene un intercambio con Eduardo Castiglione, periodista del diario Olé, y bueno, lo escuchamos. Son la misma norma que usted aceptó, porque en ese mismo lugar, antes de partir al Mundial, Usted dijo que si Argentina no era campeón del mundo significaba un fracaso. Sí, por supuesto, y lo vuelvo a decir. O sea, que usted jugaba con las reglas de la sociedad. Sí, pero, ahora lo noto como que se revela bien. No, si quiere, hasta algún modo lo celebro. Pero antes de la partida... Usted lo único que celebra es que esto le da un espacio a la parte del negocio que a usted le interesa. Eso está clarísimo. Yo creo que usted no celebra, como le digo, nada noble celebra usted. Yo creo que usted está entrando en la delgada frontera de faltar el respeto, cosa que yo no he hecho con usted ni en el peor, uno de los peores fracasos del fútbol argentino de los últimos 40 años. No, mire, primero, ninguna identificación con usted a mí me hace bien. Entonces, cada vez que usted dice algo que nos encuentra, yo me distancio. Para mí usted es un enemigo que me enaltece. ¿Me entiende? Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Explotó todo. Se las va a llover. No, me encanta, porque realmente fue como una tormenta mediática. Sí, tal cual. Cuanto más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Bueno, algunos dicen, andate la puta que te parió. Él te dice esto, ¿no? Bueno, un capo. Sí, un grosso. Con esa altura, yo no puedo. Además, frente a los medios de comunicación, muy bajo mucha presión también, muchísima, ¿no? El fútbol. Para terminar, una anécdota. Entre el 2018 y el 22, Bielsa dirigió al Leeds, como les mencionaba antes, logrando el ascenso a la Premier, a la primera del fútbol inglés, un equipo que hacía 16 años que estaba en la B. Y tuvo dos posibilidades de ascender. El ascenso lo consiguió en el 2020, pero en el 2019 se estaba jugando uno de los posibles ascensos directos, y sucede algo, que es que estaban jugando contra el Aston Villa, otro equipo del fútbol inglés. Uh-huh. Los dos peleando por el ascenso. Sucede que un jugador de Aston Villa cae lesionado, y los códigos no escritos del fútbol dicen que el equipo contrario, si tiene la pelota, tiene que tirar la pelota afuera para que sea atendido. No sucede esto, y el equipo de Bielsa, del Leeds, mete un gol en esa situación, un golazo por otro lado. Y claro, se recalientan los de Aston Villa, van a putear al árbitro, como que no valía, como que habían actuado de mala fe porque no habían sacado la pelota teniendo el jugador en el piso. Bielsa se pone totalmente loco, se desquicia, no por nada es el loco Marcelo Bielsa, y en inglés le da la orden a sus jugadores que se dejen meter un gol. Muy bueno. Se dejan meter. ¿Se dio alguna vez en la historia del fútbol? Que sí, se dejen meter. Sí, un gol. Por diferentes circunstancias ha sucedido, pero no es normal. Por orden del bueno, director no sé, técnico. No sé si pasó otra vez o no, pero. Sí. Ahora quiero saber todo. Ahora quiero saber todo del fútbol. Ahora quiero saber todo el fútbol. Entré por la puerta grande por Bielsa. Es una imagen medio rara ver cómo se dejan meter el gol. No es como muy agradable de ver. A mí me resultó medio chocante, pero bueno, es lógico porque además Bielsa les da esa instrucción. Finalmente el partido termina 1-1, ellos no ascienden. Y a Bielsa le otorga, a fin de año a la FIFA, le otorga el premio Fair Play por esa acción. Y el año siguiente sí asciende el Leeds a la Premier League. Bueno, ¿qué te dije entonces? Que en este partido por el cual le terminan dando el premio Fair Play a Bielsa, jugaba el Leeds, que eran sus dirigidos, contra el Aston Villa. ¿Sabés quién era? No fanático. Lo siguiente. ¿De qué? ¿Del Aston Villa? ¿Maradona? Ozzy Osbourne. Maradona, nada que ver porque. Bueno, Maradona siempre está presente en esta columna, chicos. Algo traje del Diego, el nombre del estadio. Ah, bien, bien. El nombre del estadio era el Diego Dato de hoy. Bueno. Yo también lo tengo Maradona. No, ¿Vos trajiste todos hoy? Sí, al final. Pero no lo tengo nada escrito. Bueno, no, todo está en tu mente. Todo está en mi memoria. Tanto así era fanático Ozzy Osbourne que el año pasado hicieron un video para presentar la camiseta de Aston Villa, que es donde también juega el Dibu Martínez. Y aparecían algunos jugadores, varios famosos hinchas de Aston Villa, y estaba, por supuesto, Ozzy con otro de los integrantes de Black Sabbath en el video ese de presentación de la camiseta para la temporada 24-25 que se hizo el año pasado. Así que era muy fanático, de hecho en sus redes el Aston Villa lamentó mucho, por supuesto, la muerte de Ozzy, como muchos de nosotros, buena parte de la verdad comunidad que, musical estuvo conmovida. Sí, muy conmovida, ¿no? Aparte, bueno, nosotras somos personas mayores, yo por lo menos, y lo conozco desde su origen musical, digamos, pero muchos pibes de 30, ponele, Lo conocen por su reality de... Claro, exactamente, MTV, ¿no? Exactamente. De que hacía como un reality de la familia. Sí, fue algo bastante innovador. Yo sí lo vi en su momento. No había visto algo semejante. Creo que lo conocí así también un poco. Yo no lo escuchaba y a su figura la conocí así. ¿Era divertido? Era divertido. ¿Daba cringe? No existía el concepto cringe, me parece. No ya la palabra, el concepto directamente no existía, ¿no? Era divertido. Y entonces, para cerrar esta columna, le vamos a desear un muy feliz cumpleaños al loco Bielsa. Y vamos a mandar un sí. La negra Núñez. Sí. Te deseo un muy feliz cumpleaños. Happy. Vamos a escuchar un temazo de Black Sabbath. Y a continuación, sí, gracias que trajiste lo del... el reality, porque bueno, estaba su familia y ahí conocimos a su hija, sí. Kelly Osbourne, que también cantó o canta, no sé a qué se dedica, pero en ese momento hizo un cover de Madonna de Papa Don't Preach muy bueno, así que vamos a escuchar primero Black Sabbath y después Kelly Osbourne. Muchas gracias. Gracias. We'll be right back. qué rico que está este plato oriental. ¿Uruguayo? Pero no, asiático. Ajá, sí, lo que pasa es que yo no sé comer con palitos, negra. Ay, Lu, pero esto lo mandaron los amigos de... Acá podría estar tu marca. Para oficiar en Medias de Red... 3546-451810. Hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. No, te juro que no, trataré de olvidarte. No sé, ahí qué le pasa. Si tú quieres mi amor, quiere y no quiere, no se sabe que es un... O sea, no importa, yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Este es un verdadero capo de la lírica. ¿Vos pusiste Ozzy de nuevo, negra, para empezar esta columna? No. A ver, contame todo. ¿Quién reconoce a este ser espectacular? Es un ser divino. Es un ser divino. Sí. Que nos mandó la gracia divina, sí, para que habite contemporáneamente con nosotros este mundo. Afortunadas somos, sí, de compartir esta tierra que pisamos con Cristian Castro, chicas y chicos. Cristian Castro está acá en Defendiendo lo Indefendible. Si lo quieren atacar, vengan de a uno, porque lo voy a bancar a muerte. Él, saben, o sea, mucha gente lo conoce solamente por su carrera melódica, ¿verdad? Hijo de Verónica Castro. Y bueno, todo tipo de canciones de amor y... Él no es actor, ¿no? ¿Solo cantante? También es actor. Ah, también es actor. Perfecto. Pero le gustó mucho más el tema del temita del canto. Es tenor, es tenor lírico. Llega a unos agudos espectaculares. Es tenor, escúchame. Pero... Es de un tenor. Ah, él es tenor lírico. Él es tenor lírico y él es fanático de la música heavy metal. Y él... ¿Estaba tocando? Él estaba tocando la guitarra con un trajecito, si la pueden buscar. Una red. De red, tipo caballero del medioevo. No linkeé bien. Como con un casquito. Sí. Ser divino. Es un ser divino que estaba en uno de sus shows interpretando una canción de Black Sabbath. O sea que todo tiene que ver con todo. Debe estar triste por estos días. Debe estar muy triste. Tengo un mensaje de alguien que también está un poco triste por la muerte de Ozzy Osbourne y me gustaría compartirlo. Y toma nota, por favor, porque lo vamos a anotar también. Bien. Para el sorteo de una macetita divina para colgar de cerámica de Cande. Dice nuestro amigo Fer Ventarrón: ya quiero ver el video por IA, inteligencia artificial, sí, sí, de la negra cantándole el Happy Birthday, onda Marilyn, a Bielsa. Porfis, dice. Puede ser que lo haga. Sí, porque estás enamorada. Estoy enamorada. ¿Podemos salir pero los cuatro, Bielsa, Santi motorizado, vos y yo? ¿Por qué él quiere IA y no quiere, no me quiere a mí en todo mi esplendor? Es una muy buena pregunta, si podés responder, Fer. O sea, entiendo igual que es, ya no garpo, no garpo. Ya no, no, ya te no. No te sientas así. Y pero, dice, bueno, dice, y amo eternamente a Ozzy. Todos amamos a Ozzy. Ahora sí. Hoy. ¿Por qué murió? Porque murió, sí, por supuesto. Yo, pero bueno, capaz que Ventarrón no. Ventarrón tiene esa pasión rockera también. Yo voy a leer unos mensajes más que llegan y bien, los tengo que cantar porque dicen: nunca voy a olvidarte, yo te quiero a morir. Canta por mensaje de texto Bitsy, que se ve que está atendiendo a Mercado de la Tierra y no pudo evitar cantar a los gritos. Ya nos vamos metiendo en onda viernes a la noche, fin sí, de semana. Cristian Castro nos pone en esa negra. Cristian, defende con todo. Yo lo voy a defender con todo. Nadie lo está atacando, por suerte. Gracias, o sea, Dios, que defiendo al aire. Defiendo. Doy manotazos al aire como una loca. Loca mala. Nació el 8 de diciembre de 1974. O sea que tiene 50 años. Me encanta también. Cristian, ¿es de tu edad? Sí. Son tal para cual. No, ¿Puedo develar algo? Preproduciendo este programa, yo te pregunté: ¿le das? ¿Qué te dije? No me acuerdo. Es muy feo, dijo la negra. Bueno, continúa. Claro, no. Él se malogró, porque venía muy bien. Él está frente a cámaras desde que es un baby, ¿no? Claro, desde sí, que es un bebé. Y sacó unos hits, unos hitazos como No Podrás, que todos hemos hecho pogo con ese temón. Temón. Que es un temononón. Él era un muy guapetón. Era. ¿Qué pasó? Se malogró. ¿Por qué? Bueno, las mujeres. Sustancia, supongo, también. Cumbia y sustancia. Y él es una persona que no le gusta laburar su cuerpo. En una de sus entrevistas declaró que está harto de que su madre, sus tías, porque él tiene ahí un temita con todas las figuras femeninas de su familia, le digan: che, Cristian, aflojale a los postres. Che, Cristian, fíjate tu imagen. Dice: ¿por qué siempre tengo que ser guapo? No. Y dice, concluye con que los hombres masculinos, o sea, hombres masculinos. Sí, los hombres masculinos. Llegada a determinada edad, toman una figura más como si fuera una tía. Totalmente. ¿Te acordás de Feynman? El Feynman bueno. Sí. Que sí, paz descanse, sí, pero que en un momento ya era una señora. Bueno, tenemos Axl Rose. Re señora. Sí, tal cual. Bueno, Andrés Calamaro. Señora también, es verdad. Sí, Juanse. Sí. Juan. Bueno, tenemos un montón. Y tenemos a Cristian Castro, que también su figura da señora, y él lo asume y lo dice, porque él no tiene pelos en la lengua. No se calla nada. No se calla nada. Bueno, medio border también. Está al límite. Al límite. Se pasa de honesto, está poseído por la verdad. Mm. Que vos decís, bueno, guardate algo. Pero no, no se guarda nada. Nada me voy a guardar. ¿Qué verdades nos dice? Él, bueno. Todo tipo de verdades. Él es hijo de Verónica Castro. Uh-huh. Es sobrino de Don Ramón. De Ramón Valdés. Don Ramón, el verdadero Don Ramón del Chavo. Don Ramón. ¿Su padre era su hermano? ¿Era hermano de Don Ramón? Su padre era el comediante Manuel El Loco, por eso digo que tenía un loco también en esta columna, El Loco Valdés. La cuestión es que él no conoció a su padre. Verónica queda embarazada. Ella era muy joven, a los 19 años. El Loco ya tenía 42 años y estaba casado. Pero en paralelo había tenido 8 parejas más, con las cuales tuvo 12 hijos. Wow. Cristian es el más pequeño. Tiene un montón de hermanos. Pero mantuvo oculta la identidad del padre. A los 5 años dijo: bueno, está bien, tu papá es este, pero no pasó nada. Recién, cuando Cristian fue padre a los 30 años de su primer hija, Simón, fue y conoció a su padre y entablaron una relación. Pero bueno, en una de sus declaraciones... Conoció a su padre recién a los 30 años. Sí. Y una pregunta más. ¿Simón como en francés? Porque dijiste hija y dijiste Simón. Simón como en francés. Simone. ¿Cómo se dice en francés? ¿Simón? ¿Simón? No, perfectamente ¿Simón? Dicho. No, ni idea en realidad. Vos sabés. Sí. Bueno, él dijo en unas declaraciones, mi padre muy, muy drogadicto. Muy. Pero muy. Y muy dependiente del alcohol también. Siento perfectamente este tipo de sufrimientos. Parece que Cristian también tuvo problemas con las sustancias. Y dice, te soy sincero, a pesar de que sí, obviamente, es una persona con problemas de adicciones, siempre estuvo con su mujer. Él pone a la pareja por sobre todo. ¿Él? Sí, Cristian Castro. Pero no dijiste que las mujeres... Cuando te pregunté por qué se malogró, lo primero que dijiste fueron las mujeres. Se malogró porque fue... Muchas parejas. De mujer en mujer, pero con mucha emoción, iba y se casaba. O sea, él iba y se casaba. Así sus matrimonios duraron 10 meses. Bueno, el máximo que duró fueron 3 o 4 años, que fue con esta mujer argentina, porque tiene una debilidad por las argentinas. ¿Tenés chance? No quiero, gracias, paso. ¿Cómo está? ¿El loco Bielsa está casado? No sé. No sabemos tampoco. Bueno. Loco Bielsa está casado. Este no me interesa. No, okay. Este está ahora de novio con una cordobesa. Estuvo hace poco. Tiene debilidad, ¿te acordás? Estuvo hace poco acá en tierras cordobesas. De hecho, estuvo acá en Molvento. Y estábamos nosotras. Cerca. Muy cerca, queriendo ir a hacerle una manifestación o algo. Teníamos la esperanza de que llegara. Estábamos en una fiesta muy cerca de Molvento y decíamos: en cualquier momento llega Cristian Castro. No pasó. No sucedió. Pero bueno, sí. Pero nos mantuvo divertidos toda la noche en la ilusión de pensar en él. Sí, qué lindo pensar en Cristian. Un ser divino. Bueno, él estuvo entonces casado con esta señorita Lieberman, de apellido, con la cual cuando se casó, ¿cómo se dice? Que toma los votos del judaísmo. ¿Él? Sí. Después lo da todo. O sea, lo da todo y dura lo que dura. Se convirtió. Después tuvo su segundo hijo que se llama Mikhail Zaratustra. Se queda con la boca abierta. Nuevo voto de mudez Mikhail Zaratustra. Mikhail Zaratustra es su segundo hijo y su tercera hija es Rafaela con una colombiana. Le gustan sudamericanas. Sí. Porque sí, también estuvo casado con una paraguaya, ¿o no? Sí, Gabriela Bo. Ay, bueno. Nada, que yo sé todo. Nombre y apellido. Gabriela Bo le hizo la vida imposible, parece, también. ¿Ah, sí? Y Gabriela Bo hizo unas declaraciones también muy extrañas. No sé si tengo esa... Yo ya no me acuerdo qué tengo y qué no tengo, pero lo voy a decir al aire. Parece que ella estaba muy despechada y que declaró que lo había encontrado en varias oportunidades tomando mamadera. Bueno, no me lo esperaba para nada. Un golpe de efecto, mamadera. Voy a pegar esta situación de la mamadera. Sí. Biberón, dice él, ¿no? Por sí, claro, porque... Porque aparte, cuando ella dice esto... que piensa que lo va a herir en lo más profundo de su ser, él inmediatamente sale al aire y dice, sí, ¿cuál es? Sí, tomo. O sea, no es que tomo todos los días mamadera, pero bueno, ese me gusta, bueno, qué sé yo. ¿En serio? Sí, lo dice. Lo escuché. Vamos a escuchar el audio número uno donde cuenta acerca de su relación, de la relación de él con su madre. Por favor, gracias. No me gusta ser adulto. No me divirtió crecer tanto, o sea, ser adulto no me divierte y no se me hace tan divertido lo de los adultos. Entonces como que me quedo mentalmente en lo de los 13 años, 14, que fue muy divertido. Bueno, esto por un lado. Era otro audio. Era otro audio, pero vamos a pegarlo, que es el audio número 2. Pero acá, o sea, de alguna forma nos introduce en esta cuestión de que él no quiere crecer. O sea, toma mamadera... 13, 14 años dice que fue lo más divertido. Me llama la atención que esa edad la considere la más divertida. Bueno, porque parece que a los 13 años salió de la cama de su madre. No sé, yo lo tiro. Que lo diga. Que lo diga. A ver, audio número 2, por favor. Gracias, Fede. Mi mamá realmente, pues, es el privilegio más grande de mi vida. Tan sencillo como eso. Me enamoré de mi mamá, obviamente, por la cara que tiene, que es maravillosa cara, y el carisma que tiene, que es un ángel tremendo, y esa dulzura en su mirada. Y de bebé, bueno, yo veía la cara de Verónica Castro y decía, qué increíble mamá, está muy bonita. Entonces, obviamente, me enamoro, es mi primer amor, es mi novia. Y claro, estoy celoso, no quiero que se ponga esos zapatos, no quiero que se ponga ese vestido, no quiero que salga tan maquillada, tan linda. Entonces sí, me pongo celoso y claro, desarrollo el Edipo a full, ¿no? El completo. También dormíamos juntos, dormía con mi mamá Coco, dormía hasta los 13 años, 14. Cuando ya me vi que ya me salían pelos en todos lados, dije, bueno, ya está ridículo. Me sentí un poco ridículo, pero hice un matrimonio muy real con mi mamá Coco y hice otro matrimonio muy real. Muy real con mi mamá Vero y también con mi tía Beatriz. Entonces tengo tres mujeres en la casa y por eso recibo mucha femenidad. Bueno, por eso es Defendiendo lo Indefendible. Son personajes que tienen de todo, todo tipo de... Se enamoró por su cara. O sea, él le tomaba la teta y la miraba y decía, qué ojitos lindos. Qué linda cara, qué no linda... te maquillé. Eso no me gustó. No, o sea, que, no me gustaría con nadie y con tu mamá menos. Y si tanto la querés, no salgas tan linda. ¿Qué pasa, Cristian? Para un poco. No. O sea, vos decís que él, con esto de andar buscando el amor permanentemente, en realidad, es como que la madre se le escabulle entre sus dedos. Ay, esa poesía es digna de él, ¿eh? Digna de una canción de Cristian. Porque, digo, tan enamorado. Y es muy interesante también ver la presión que tiene de su madre con respecto a la aprobación de sus mujeres, ¿no? A su primer casamiento con Gabriela Bo no fue... ¿La mamá? La mamá. O sea, ¿Verónica no estuvo ahí? No estuvo ahí, se retobó, no fue porque puso excusas. Después, esta sí, esta no, esta me gusta. A esta, la cordobesa parece que sí la prueba. Dice que tiene una cara muy amazónica. No sé qué significa y por qué sería eso bueno o malo, digamos. Pero bueno, para ella, evidentemente, bueno, está ahí, ¿no? Es su único hijo. No, tiene un hermano, creo que tiene un hermano. Oh. ¿Hijo de ella? Che, sabes que no sé ahora. Bueno, la información es lo de menos. También, se me va. Bueno, Cristian, ¿no sería... sería todo muy liviano si no tuviera hijos? Pero sí tiene hijos. Entonces, bueno, ahí... Simón. Y Rafaela. Rafaela, re sencillo el nombre en comparación al de la pequeña, esa medio que no le da mucho. No, ni le la da conocen. Bola. Creo que no le da bola a ninguno. Tenemos el audio 3, a ver qué dice acerca de la paternidad este señor. La verdad, no soy buen padre. No me considero buen padre. Me considero un padre que cumple lo más que puede. Voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, la compañía que puedo dar presente, de presencia. Pero no soy un padre entregado, no. ¿Eso por qué? ¿Por alguna razón o se dio así? Se dio así. Me entrego yo a la creatividad que tengo y a ganas de hacer nuevas canciones, a ganas de hacer mis shows, a preparar mis shows. Un poco egoísta esta postura, como lo quieran ver, pero no soy tan aficionado, lamentablemente, porque es lamentable, a ser tan buen padre. Quisiera ser buen padre, quisiera ser más aficionado, quisiera ser más allegado, pero finalmente me gana la tensión la canción que estoy haciendo, me gana la atención el viaje que viene, me gana la atención lo que está sucediendo musicalmente. Es esta sinceridad de la que hablábamos, él, ¿no? Él dice todo, él dice absolutamente todo. Todo, todo, todo. De hecho, también en algunas entrevistas no pude poner todo, chicos, les juro que era mucho. Un montón. Él empezó siendo muy amigo de Luismi. Eran muy amigos. Ajá, ¿y qué pasó? Luismi es un poco más grande que él. Y en un momento se distanciaron y se supo, él mismo lo dijo, que parece que Cristian estaba saliendo de novio, qué sé yo, con Daisy Fuentes. ¿Se acuerdan de Daisy Fuentes, la cubana? Pero Daisy había estado antes con Luismi. No, después. Después. Luismi le robó a Daisy. Y ahí se pudrió todo. Daisy, que era precisamente de MTV, ¿no? BJ, como se les decía BJ a los presentadores en esa época donde veíamos el reality de la familia Osborne. No, igual eso creo que fue un poco después. Daisy es de las primerísimas, ¿no? Sí, Daisy es de mi época. Toda la 90s. Época, toda la época. Y porque él es de mi época también. Contemporáneo. Luismi es un poquito más grande. Pero bueno, esto. Tenemos un mensaje. A ver. Hola, medias de red. Acá muerta de risa escuchando la columna de Cristian. Cristian, love you forever. Genera mucho amor, Cristian. No, es que sí, lo amamos. Lo banco, dice Georgie, que nos escribe y nos manda este mensaje. Gracias, Georgie, por estar escuchándonos y por escribirnos. Estás participando del sorteo. Dice Georgie, lo banco porque rompe con todo con sus frases célebres. No. Y eso que... No, falta escuchar. Lo mejor está por venir. No sabemos, Georgie, si has escuchado esto que. No sé si. ¿Están preparados o no? Si nos estás escuchando en Spotify, así como te dije, que el loco Bielsa, valía la pena detener todo, tomarte un segundo y escuchar con detenimiento las frases del loco Bielsa. Lo mismo te digo de las reflexiones de Cristian Castro. Pero quiero Cristian contar Castro un par de cositas más antes de irnos directamente a los audios. Y ya no, eso manejalo como vos quieras. Yo, bueno, para que la gente esté lista. Tengo también un Diego dato. Qué bueno. Qué bueno. Porque que Diego esté Cristian presente. Estuvo con todos. ¿En qué sentido estuvo? No sabemos en el caso de Diego. Perfecto. Porque aparte él maneja una energía muy femenina. Ajá. ¿Lo han visto? Últimamente ha salido vestido de mujer también. Eso es manejar energía re femenina. Sí. Ha salido vestido de mujer. ¿A cantar o no, a tomar un café? En fotos. Bueno, le sí, cabe vestirse de mujer. Sí, le gusta travestirse y lo dice. Y, bueno, es un artista. El arte en todo su esplendor. Bueno, la cuestión es que parece que fue a uno de los programas del Diego y terminaron todos en un hotel, incluidos los de... No me acuerdo el grupo. ¿Oasis era? No. Sí, vos me dijiste Oasis. Oasis. Sí, y sí. Todos en pelotas jugando un fulbito en el hotel, y después otras cosas más que él dice fue una noche. Para, no sé si vos tenés la data. ¿Por qué jugaban en pelotas? Una cosa lleva a la otra. Es que yo soy de mamadera, como él. Vos no entendés. Una cosa. Una cosa lleva a la otra y estaban los hermanos Gallagher, sí. Cristian Castro y Diego Armando Maradona en pelotas jugando al fútbol en una habitación de hotel. Una noche cualquiera. Sí. Una noche cualquiera. ¿Qué es eso, negra? ¿Qué planes? Hay fulbito ahí. ¿Qué planes? No sé. Pinta. Sí, si lo fulbito pinta me pongo de pelota. De... O sea, si es así. Bueno, él, a ellos y a Diego, por supuesto, que también le pintaba, ¿no? Le recontra pintaba. A los hermanos. No, pero bueno. No, ellos son re fanas del Diego. Sí, puedo creer. Bueno. Un capo, Cristo. Él, ya sabemos, lo dije antes, que es fanático del rock and roll. Hoy por hoy tiene una banda que se llama Esfinge, que para mí es bastante mala. Pero bueno, él se da el lujo ahí de hacer la música que realmente le gusta. Él es fanático de Tool, la banda de rock progresivo. Sería... No te ve. No se ve nada. Del otro lado la oscuridad es total, del otro... Rock progresivo, Tool, y tiene tatuado en la espalda el logo de la banda, que es como una herramienta, que es Tool. Bastante fálico. Herramienta. Sí, Tool es herramienta, y el logo es bastante fálico, es como si tuviera tatuado un pene en la espalda. Digamos, a simple vista, ¿estás en la playa? Sí. Sea Cristian, sea quien sea, vos estás en la playa, pasa uno corriendo, o está acostado tomando sol, y vos caminando. Y ves la espalda y ves esa imagen en la foto. No lo vi a Cristian, pero... Sí. y es un pene. No hay forma de que te convenzan de lo contrario. Yo durante mucho tiempo pensé que tenía tatuado un pene. Claro. Y luego me enteré que era tul y todo. Pero durante mucho tiempo dije, sí, él decidió tatuarse un pene. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, así, ¿y qué? Vamos, o sea, concluimos que es una persona totalmente hedonista, que hace lo que quiere, que solo disfruta de la vida, que prefiere hacer nada, porque eso es lo que prefiere, hacer la nada misma. Hacer nada, descansar. Él cree... En uno de los audios, no sé si va a estar ahora, porque yo ya no me acuerdo qué puse y no. Él quiere como dar clases de hacer la nada. Y ahí vamos concluyendo, porque podemos poner el audio 4. ¿Es ese? Que es ese. El audio 5 y el 6, y ya nos vamos, porque termina siendo... No voy a dar declaraciones. Después ustedes díganme qué termina siendo. Cristian Castro, gracias por existir. Sí, a eso me dedico, a planear mi vida para no trabajar. Y de lo único que estoy preocupado yo en la vida es de no trabajar, porque no me gusta trabajar. Haceme un lugarcito en tu casa, baby. Sí, sí. Y yo les quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Entonces siempre que hablo con una persona, le digo, ahora te voy a enseñar a no hacer nada. ¿Y cómo es tu nada? Porque siempre quiere hacer algo las personas. Pero Cristian, yo voy a tu casa, me decís, vamos Dante, vamos a mi casa a no hacer nada. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Llego y qué hago? ¿Me siento? Nada, nada, no hagas nada, solamente mira esto negro. Y nos quedamos. Sí. Me encanta. O mira para allá, no sé. El problema hoy de los seres humanos, máximo, es que no saben hacer nada. Ahora quieren hacer algo todos. Y eso está tristísimo, porque realmente yo vengo de una época a donde, gracias a Dios, todavía se hacía nada. Siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer una mujer para conquistarte? Ay, Dios santos, Cristos. La verdad que no puedo decir algo tan grosero, ¿verdad? Sí, puede, sí, sí, sí. Siri, tú puedes decir lo que quieras. Te estamos cobijando. Me gusta que me metan el dedito. Ay, Siri. Eso es un calambre al hígado. No, yo solo me hice un tatuajillo, pero ahí. ¿En dónde? Ahí. ¿Y qué dice ese tatuaje? ¿Y qué parte? Ahí en el chiquillo. ¡Ay! Aprendí que no se debe.

enredada hacia en el medio. Vamos arriba. Ya estamos con esos temones de Cristian, ya estamos. No. ¿Es viernes? Sí, estamos a punto de escuchar una de esas cumbias que no te gustan. Bueno, no es que no para, me gustan. Para ponernos en onda bien de viernes. Tengo que estar borracha. Ajá. En un ambiente no familiar, justamente. ¿Este es un ambiente familiar? Este es un ambiente muy familiar. Entonces, no me estimulan demasiado. Tengo algunos mensajes. Ah, bien. Fer Ventarrón, sí, nos envía testimonio fotográfico del tatuaje de Cristian Castro. ¿A verlo? Es un pene, pero sin... De pe a pa. De pe a pa. Lo ves de lejos y es una chot, dice. ¡Ah! Qué obvio, tímido. Obvio que lo rebanco a Cristian. ¡Vamos! Y después manda otra foto y nos manda incluso una imagen de el símbolo de Tool. De Tool. Que sería unas pinzas y una, ¿no? Como una herramienta inventada con forma de pene. Como sí, una llave, ¿no? Que tiene llave. Como una llave y abajo tiene dos partes que son llaves también. Llaves. Todo tipo de llaves. Y dice, he aquí las pruebas de la realidad, dice Fer. Igual con el nombre alcanzaba, ¿no? Tool, dice, me imagino. Evidentemente lo quería de esa forma y le chupa un huevo. Sí, no. Bien por Cristian. Y sí, bien. La verdad que ha sido el más defendible de los indefendibles que trajiste. Este no... Lo único que no está flaco es con el tema de hijas, hijos, que y, no... ¿Y no. su arte qué te parece? Me da mucha alegría. Eso es muchísimo. No puedo decir, ay, lo admiro como artista. No lo puedo decir. No lo digas. No lo voy a decir. No me obligues. No lo hagas. No. Pero me da mucha alegría. Mi mamá también. He hecho muchos pogos. Muchos pogos. Recién veíamos testimonio de eso. Sí. De un viejo pogo. Hace 5 años, ¿verdad, Criterio? Fede Criterio era también operador de Puro Bla Bla, fue operador de Puro Bla Bla, y en una columna que tenía nuestro amigo, amiga Judith, pasamos, no podrás, y terminamos haciendo pogo, las tres, como locas. Es un tema muy poguero. Sí, sí, totalmente. Dice mi madre, Mabel, que nos escucha, Mabel. ¿La anotás para el sorteo? Por supuesto que sí. Se pregunta, ¿no? Respecto de Cristian Castro. ¿Llevaba mamadera a la fiesta con Diego? Bueno. Esa es una pregunta. Otra pregunta. ¿O la foto de la cara de su mami, Vero? Las dos cosas van. Una mamadera con la foto pegada. Dice, se ríe, dice, no hacer nada mientras tomás la mamadera. Bueno, una forma de no hacer... ¿no? Succionar no, es una forma de no hacer nada. Sí, y devolver a esta cuestión de mamá y... bueno, él no hacer nada. Me parece un buen propósito igual. Él yo a veces, sí. Para no hacer nada, porque soy una persona muy activa, me voy al río. En la el contemplación. Río solo contemplo. Como me gusta. Una meditación. Exacto. Es necesario. Así que lo banco. ¿Lo banco? Lo bancamos. Lo bancamos a Cristian, lo bancamos. Bueno, antes de escuchar esa cumbia que te decía que ya nos dice, es viernes, se terminó el programa, estamos por hacer el sorteo, vamos a tirar un poquito de agenda. No es que uno diga, wow, qué agenda. Qué fin de bar social. Estoy, ¿cómo hago la agenda? Entro a Instagram y les leo la agenda. Sépanlo porque demora lo que demora y mientras tanto bien, tengo perfecto. Que llenar... Y yo ¿y qué hace la negra? Contá, negra. Yo estoy cortando papelitos que tampoco, no tenemos tijera. O sea, Nos falta todo, no tenemos tijera. Tendríamos que tener un bolillero. Sería, encantaría. Solicitamos tener entonces bolillero. A la comunidad que si poseen un bolillero y nos lo quieren donar. Ay. Entonces, nosotras podemos hacer de una mejor manera nuestro sorteo. Qué de... ridículo tan espectacular, bolillero. Amo. Divino. La manija, es toda una cosa muy linda. Un concepto mañana, hermoso. En la casa, en el bosque, la papelón con limón orquesta. Y banda integrada por amigues de la casa. Sí, todo muy BCP, varios conocidos, amigues. Sábado 26 del 7, Corrientes y Misiones, en Villa General Belgrano, en la Casa del Bosque, ex bar social. Y también estará el DJ Tehuelche y Yellow Loops. ¿Quién es DJ Tehuelche? ¿Tenemos información? Critter. Y dice, 21 horas, promo en papas fritas, tragos, birrita, música en vivo y DJ que tira temones para bailarse todo. Corrientes y Misiones, bien. Villa General Belgrano. Mientras, ¿qué otro bar tenemos, negra, en nuestro querido pueblo? No, tenemos Gusto. Sí, que Gusto. Algo hay, ¿o no? Algo hay. Algo hoy hay. Algo hoy, hay. Sí, ¿para qué te digo mañana o te digo hoy? Está Juma. Uy, Juma. Juma Music e invitados. Tengo mucho miedo. Viernes 25 del 7, desde las 21:30 horas, podríamos ir a inspeccionar. A hacer una inspección ocular. ¿Sabes qué tendríamos que hacer nosotros? A ver, dale, decime, porque estamos buscando un plan. Una credencial de prensa. Porque yo estoy harta de que no, la gente no me reconozca. Te reconocen bastante. Y me hagan pagar entradas, chicos, para ver Juma. No. No voy a ver, nada. Este viernes, negra, viví una noche a puro rock y blues en Gusto. De la mano de Juma Music, un amigo de la casa que vuelve con toda su energía y ese talento que nos hace vibrar cada vez que pisa el escenario. Guitarra, tengo voz. Mucho miedo de vibrar, ¿eh? Guitarra, voz, emoción y buena música para compartir entre amigos con la mejor gastronomía y coctelería de siempre. La cita es en Gusto Music Bar, no te lo podés perder. No dice nada sobre la entrada. Lo dejamos al libre albedrío. Bueno, si no dice nada. Mañana, Manija La Borgoña, sábado 26, 22 horas. Es ahí cerquita del río, ¿no? Por si alguien no sabe dónde queda. Mañana está Manija acá abajo. Sí, Manija ¿los conoces? Y sí. La Borgoña es la banda invitada. A partir de las 22 horas, entrada 5 luquitas con birra de regalo. Venite que pinta zapada. Uh-huh. Así que lo de hoy se me hace que es gratis. Mañana también hay algo más, ¿o no? En nuestro pueblo, en el mañana Zoom. Mañana hay en el Zoom la cuarta edición de La Noche del Jazz de Villa Ciudad Parque. Ayer hubo un preview en Las Doras. Según decían, había estado muy bueno. La calidad musical parece excelsa. Que es suprema. Así que para los amantes de la buena música, se pueden tomar un cóctel porque el jazz invita a eso. Creo que sí, va a haber buffet. Así que va a estar muy linda la noche para llegarse a mañana escuchar a partir el de las mejor 9, jazz. Sí. En el Zoom en de el Ciudad Zoom Parque. Comunal, sí. También 5 luquitas la entrada. Sí, o 4. ¿5? Creo que sí. Bueno, perfecto. Acabo de subir. Así que, bueno, vamos a hacer el gran sorteo por la pieza de cerámica de nuestra amiga Candela, que es una grosa, es una artista de nuestro pueblo. Así que, y no, lo que es esa macetita. Muy linda, muy hermosa, muy divina. Vos vas a ¿cómo es el procedimiento, negra? Procedimiento es, tengo todo tipo de papelitos, sí. Con números. ¿Los tirás al aire? Numerados, los tiro al aire y vos tenés que agarrar uno. ¿Qué presión? ¿Qué es esto? Dale, va. Agarré uno y ahora, ¿saben qué? Desdoblarlo en vivo. Nos estamos despidiendo, tengo está terminando nervios, medias no de red. Más. No nos llegó ningún mensaje más, nos despedimos. Sí. Ah, esto es un código de números. Entiendo que es el número 2. Es el número 2. Celina. Ya ha ganado en este programa. Ya ha ganado Celina del Río. Felicitaciones. No es la primera vez que gana alguien dos veces. Georgie también ganó en dos ocasiones. Ay, no. Así, sigan participando porque yo les digo que esto el viernes que viene va a haber premios espectaculares. Ay, si sí. Es que no morimos con la nevada mortal, la nevada de este mortal. Fin de semana. Sí. Y bueno, Celi, nos comunicamos con vos para hacerte llegar. Estoy muy contenta de haber vuelto al país. Gracias por estar de nuevo en nuestro país y en nuestro programa. Quiero agradecer a nuestro amiguísimo compañero muy serio Fede Criterio. Perdón. Hablo bien, pero bueno, como no puede decir nada. Es verdad. Me siento en libertad de poder cambiar el nombre. Nos saca del aire igualmente. Así que gracias, Fede. Gracias, Lucía Fernández, a ti. Negra Núñez. Gracias a Radio Comunitaria El Brote, la única radio comunitaria del Valle de Calamuchita. ¿Podemos cerrar con una cumbia furiosa o no? Bueno, está ¿qué personaje? ¿Te gusta qué personaje? No sé quién es, nunca lo vi. Él es muy especial. Eso así no como se sabe si es bueno o es malo. Evalúalo vos. Vamos, bueno, nos quedamos viendo un video. Entonces. Gracias, gracias a todos. Gracias, negra. Nos escuchamos. Chau, chau. Gracias. Mándale. Escuchá. Siempre acertí toda la vida. Mi situación es difícil. Yo no quiero uno, por favor, mírame mientras estoy hablando. Aquí estoy, agonizando por tu adiós. Quiero ver las manitos arriba y entra Claudio Mandale. ¡Hola, Sabalina! ¡Hola, gracias, Luna! ¡Gracias, Emma! La situación es difícil y aguantamos, no puedo. Ya no tengo toda la misma. Déjate, yo no quiero. Por favor, mírame, mientras te estoy hablando. Aquí estoy, agonizando por tu adiós. ¿Cómo explicar en el corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí? Desorientate confundido, no sé qué hacer. Encuentro único que hago es pensar en ti. Este corazón a gritos va llamándote. Nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas. Que es mi corazón que no lo quiere aceptar. Es que le hace falta tu cariño y tu calor. Y me como a aliviar el dolor.